señores, diálogo pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo pastoral ya está en el aire. Hola amigos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral en esta tarde, una vez más. Dios les bendiga, recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Nos situamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, y estamos con ustedes en servicio, y le invitamos incluso a nuestros servicios, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Muy buenas tardes. Nuestros teléfonos para participar del programa 713-991-5760. 713-991-5760. Y queremos saludar a toda la audiencia nacional e internacional que nos escucha, las personas que nos escuchan en las diversas radioemisoras que transmiten y retransmiten en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Honduras, El Salvador, México y también en Estados Unidos de América. Nosotros desde aquí, desde la ciudad de Houston, transmitiendo a través de la cadena Aleluya 980 AM y 88.1 FM y demás emisoras afiliadas. Y también estamos en vivo transmitiendo en el canal 55.3 Digital. Es el único canal que lleva Diálogo Pastoral oficialmente, 55.3 Digital, aquí en la ciudad de Houston, en la programación diaria. Porque si salimos en el canal 22 los días sábados en la mañana, pero solamente en la mañana los días sábados. Pero en el canal 55.3 Digital, Diálogo Pastoral en vivo a esta hora, y también todos los días de lunes a domingo a las 5 de la tarde, 5 a 6 de la tarde. Dios le bendiga en esta tarde. Yo sé que usted me estaba esperando, por eso rapidito llegué, quemando las llantas para estar con usted durante esta hora. Decirle que se sigue aumentando la audiencia de Diálogo Pastoral. Hermanos, se cuentan solamente aquí en Houston por cientos de miles las personas que escuchan este programa. Y si agregamos a la audiencia internacional de Argentina, Chile, Uruguay y el Perú, Honduras, El Salvador, México, y también la audiencia que nos escucha por onda corta a través de KBOH desde el sur de California para el mundo, pues sobrepasamos los cientos de miles para entrar en millones de personas que nos escuchan en todo el mundo. Esto es Diálogo Pastoral y nosotros desde aquí les saludamos, somos Centro Evangélico Cristiano. Bueno, en esta tarde ya vamos a comenzar, vamos a entrar rapidito en materia. Y bueno, ayer nosotros hablábamos de cómo el diablo engaña a la gente, mirábamos, tomando como base, decíamos ayer, la muerte de este famosísimo cantante norteamericano y conocido en el mundo entero, Michael Jackson. Analizábamos todo lo que tiene que ver con el problema de la adicción, y cómo muchas veces, desde el punto de vista espiritual, algunos hermanos llamaron, queriendo meterme otra vez en el asunto del detalle de los asuntos, biológicos, fisiológicos, médicos, sobre el tema, pero yo quiero enfocarme en el asunto espiritual de esto. Analizamos brevemente, obviamente, la temática farmacológica, la temática médica sobre el tema de la drogadicción y, en este caso, el uso de prescripción de opiáceos o derivados del opio, como es la morfina, la metadona, la codeína, y también como es la codeína, y también derivados de ello en pastillas que son poderosos y potentes narcóticos y hacen a las personas adictas a las drogas, realmente. Y una de las cosas que nosotros hablábamos y decíamos en el día de ayer era por qué la gente se enfrasca en esta situación. Y la respuesta no se deja esperar. El diablo, el Satanás, el individuo ese pecador que tienta e influencia a las personas a hacer el mal, le ha ofrecido a la gente, y alguien me llamó y dijo, no es el diablo que ofrece el mundo, las cosas buenas, sino Dios, me dijo alguien ayer. Y yo le contesté, hey, el Señor no puede mentir. Cuando el diablo le dijo, todos los reinos del mundo yo te doy, si tú me adoras, porque a mí me han sido entregados. Yo quiero que usted note que el Señor no le refutó eso. Y Pablo, el apóstol, dice que si el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, el cual Satanás, el príncipe de este mundo, dice Pablo, les ha cegado los ojos del entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La gente en el día de hoy, en estos tiempos, generalmente trata en sus frustraciones, en sus luchas de la vida diaria, de buscar satisfacción, de ser satisfecho. Y muchas veces vemos nosotros, ¿quiénes son los drogadictos? Generalmente son, sin importar clases sociales, son hombres y mujeres que cuando usted le analiza su vida, tengan dinero o no tengan, son personas que se han desarrollado en una vida insegura, en un hogar inseguro, en un hogar donde ha faltado alguno de los padres, un hogar donde ha habido abuso, un hogar donde ha habido violencia, un hogar donde, en otras palabras, muchachos, ya quizás hombres se han hecho, pero que se han desarrollado en una manera no normal, en un hogar que adolece. Muchas veces el hogar es rico, pero los padres están persiguiendo una carrera, ya sea artística, profesional. Yo recuerdo haber escuchado el caso era una de las médico, creo que no recuerdo si era pediatra o nefróloga, que tenía el título de cirujano general de los Estados Unidos, esta señora, y en el gobierno del presidente Clinton. Mire, cuando a usted en Estados Unidos lo designan el cirujano general de los Estados Unidos, es el coordinador nacional de salud. Y yo no sé si usted ha visto, Esa persona le dan un uniforme militar con el grado de general. Es un médico y esta persona tienen un alto, es uno de los puestos más grandes dentro del gobierno de Estados Unidos, cirujano general de los Estados Unidos. Si ustedes notan las cajetillas de los cigarrillos, dice el cirujano general ha advertido. Anuncio del cirujano general de los Estados Unidos. Eso es un puesto muy grande. Esta señora, llamada Elders, en el tiempo de Clinton, tremenda mujer afroamericana, cirujano general de los Estados Unidos. Pero recuerdo que mientras estaba en su labor en esos años, en ese tiempo, su hijo prácticamente estaba acusado de problemas de drogas, preso. Y aquí vemos el contraste. No tengo nada que juzgar de esta señora, pero muchas veces, este es el punto que quiero decir, padres que están enfrascados en seguir una carrera, avanzar, estudiar, trabajar, y muchas veces, no sé si sea el caso de la cirujana general de Estados Unidos en aquellos tiempos, pero muchas veces la familia, los hijos, el hogar, lleva un segundo lugar o un tercer plan, un tercer lugar. No es la prioridad. Y el punto es que estas criaturas van creciendo abandonadas o solas o sin falta de amor o sin tener el padre cuando lo necesitan, qué sé yo. Y hay un enorme vacío, un enorme dolor, una frustración. No se desarrollan con la madurez, la capacidad para enfrentar la vida. Y ahora en la vida de adultos, estas personas entonces son presas fáciles, ya sea de las drogas narcóticas o ya sea del alcoholismo o del juego o de cualquier asunto que tiene que ver con los vicios, se hacen viciosos. Y sencillamente en una forma de escape, porque por ejemplo las personas que son cocainómanos, que usan cocaína, es increíble, el efecto de la cocaína solamente dura 15 a 20 minutos. Y una dosis de eso cuesta dinero. Yo me he tenido la experiencia de tratar con personas que han estado en esto. Y yo recuerdo haber escuchado una vez a una persona que me dijo que y le era poco, que en el crack cocaine, usando crack, se gastaba $400 diario. Cuando en aquellos tiempos, los años 80, cuando el crack cocaine valía, ¿qué? Yo creo que era $20 la valía la piedrita. El crack cocaine es una mezcla de cocaína que es cocinada con alcohol etílico y con cloroformo y otras sustancias que le ponen. Y baking soda creo que también lo hacen, y petrifican la cocaína, haciéndola que el cuerpo la perciba más rápido, en una forma más pura, si se quiere. Y vemos nosotros que esto realmente, y le preguntaron a esa persona, ¿y cómo si tú no trabajas o no tienes la entrada, te gastas $400 diarios en esto? Dijo, el cómo yo la consigo no me pregunte. Con eso dijo todo. En otras palabras, a pistolazo, a asalto, y son vidas sin propósito y vidas destruidas. Y todo esto viene, vuelvo y le repito, porque las personas que se envuelven en esto tratan en una forma breve de escaparse, si se quiere, o de la frustración, o del aburrimiento, o vaya usted a saber, y se meten en esta situación y se hacen esclavos. Y imagínese usted que usted tenga que estar gastando, ahorita yo no sé cuánto cueste eso, pero en los años 80 y tanto, hablando del crack cocaine, la peor forma de la cocaína, una persona tenga que gastarse cada 15 minutos, 20, 40, $50 cada 15 minutos para mantenerse high. ¿Se imagina usted, ¿llamará usted a eso vida? No, eso no es vida, eso es esclavitud, eso es muerte. Lo mismo podemos decir del alcoholismo, gentes que se hacen alcohólicos, y viene lo mismo. Usted te analiza la psicología del alcoholismo, del alcohólico, es la misma historia. Gente que vienen susceptibles, que vienen de una formación no muy bien formado. En segundo lugar, niños o hijos de padres abandonados, divorciados, o hijos de padres alcohólicos, porque hay un problema también genético allí, donde genéticamente el padre daña sus genes o los muta y pasa esos genes al hijo. Hay un problema. También la cuestión es, y el ambiente social, la gente que solamente socializa, yo no lo vemos aquí en la ciudad. La gente normalmente, que se celebra mi hijo su cumpleaños, a asar carne y a comprar la cerveza. Que vamos al río o a la playa de pasadía, una hielera llena de carne y otra hielera llena de cerveza. Que al vecino le nació un gato, una hielera de carne y otra hielera de cerveza. Que hoy estoy contento porque me aumentaron el salario, una hielera de carne y otra hielera llena de cerveza. ¿Se da cuenta? En todas las celebraciones corre el alcohol. Entonces, prácticamente la sociedad a nivel social acepta eso, y aceptándose ese término a nivel social, gente que no puede manejar esto, su cuerpo se acostumbra. Se hacen alcohólicos sociales algunos y luego se hacen alcohólicos verdaderos, qué sé yo. La cuestión es un alto índice de personas dependen de múltiples sustancias, y el común denominador de ello es que las personas andan buscando una satisfacción, algo que lo haga satisfecho. La mala noticia es que en este mundo nada 100% satisface. Hay gente que dice, yo me sentiría muy bien si tan solo pudiera comprar un carro nuevo. Pues le tengo mala noticia. Usted se compra el carro nuevo, usted maneja el carro nuevo, y por 2 o 3 semanas usted disfruta su carro nuevo. Usted se acostumbra de verlo, se acostumbra de manejarlo, y al ratito quiere comprar otro carro. Eso es la ley de la vida. Porque la satisfacción de la transacción y de tener el juguete nuevo ese tiempo, poco a poco o muy rápido, se va diluyendo. Hay gente que dice, no, lo que yo necesito es casarme. Por eso usted mira que hay gente que cambia los carros todos los años. Ese es el problema. Hay otra gente que dice, no, lo que yo necesito es casarme. ¿Ok? La gente tiene que casarse, usted se casa, pero si usted se casa buscando llenar la plenitud y el vacío de su vida, se va a llevar la desilusión más grande, porque aunque en el matrimonio, la Biblia dice, son mejor 2 que 1, y el que se casa, bueno, es una etapa nueva en la vida, de aventura, de emociones, de servicio, pero también de responsabilidad, y de donde se requiere madurez, en fin. Hay un asunto que hay gente que no está capacitada para eso. Y muchas veces, lamento decirle esto, el matrimonio demanda más de usted que lo que usted recibe. Y cuando eso se da, una persona que anda buscando la satisfacción en el matrimonio, se lleva el chasco de su vida, y lo que hace es que se divorcia o es infiel. Y cuando usted mira a una persona, hombre o mujer, que cambian de cónyuge como cambiar de zapato, cada rato un cónyuge nuevo, esto nos indica una persona con un enorme vacío, tratando de satisfacer las necesidades de su corazón. Entonces, en el mundo nada satisface. Una carrera. Yo recuerdo el día que a mí me dieron mi diploma de médico. Mire usted, de tanto estudiar, estudié, tiempo completo, largos años, en una universidad pontificia. Estudia, y el día que me entregaron mi diploma, ¿sabes qué? Que lo tuve en la mano el día de la graduación, me di cuenta de algo, y es que, ok, es un logro más en la vida, pero esto no llenaba ni satisfacía nada. Podría haber satisfecho algún ego o ganar una, el poder tener una, un medio de vida mejor, pero vacío de las cosas, el vacío existencial, así se llama esto, vacío existencial, no lo llena nada de estas cosas. Y yo recuerdo también la primera vez que solo yo despegué un avión, ¿eh? Y la primera vez que solo yo aterricé un avión, solo, sin tener a nadie en el lado. Fue muy emocionante, ¿eh? Se sentía, usted sabe lo que se llama pilot in command, piloto en comando de una aeronave. La sensación de wow, esto lo hice. Pero le voy a decir esto. Bueno, andaba yo contando cada despegue y cada aterrizaje. En el lock llegué a contar, no recuerdo cuántos fueron. Después de unos 400, 800 aterrizajes y despegues. La emoción del momento, del primer momento, esa emoción. Y ahorita yo despego un avión, aterrizo un avión, y no lo siento tan emocionante. Los pasajeros que llevo muchas veces, oh, sí se emociona. Pero yo, para mí es normal. ¿Se da cuenta? Porque en la vida, las cosas que provocan, que producen emoción en un momento dado, son cosas pasajeras que se diluyen y no son perennes. Por eso aquí, la palabra de Dios, oiga esto, en el libro de Juan, en el capítulo 4, donde aparece Jesús con la mujer samaritana, la historia quizá usted la ha leído, Jesús va a Samaria, manda, tienen hambre él y los discípulos, manda a los discípulos a comprar comida y él se queda junto al pozo de Jacob. Al ratito llega una mujer a sacar agua del pozo y se entabla una conversación. Cuando Jesús le dice a la mujer, mujer, tengo sed, dame de beber. Ella le dice, ¿cómo siendo tú judío? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan. ¿Me pide a mí de beber? Si yo soy mujer samaritana. A lo que Jesús le respondió en el versículo 10, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí comienza una plática un poquito curiosa. Jesús utiliza el tema del agua. La mujer viene a sacar agua. Jesús quiere beber. Pero se intercambia entre lo que es agua viva. Agua viva en este caso es agua de un río. Y ella vino de un pozo a sacar agua del pozo. Pero Jesús se estaba refiriendo a un nivel espiritual. Ella entendía a un nivel natural. Pero note cómo se desarrolla esto. Luego la mujer le dijo, bueno, ¿tú, pero cómo me va a dar agua viva si ni siquiera tiene una cubeta para sacar agua del pozo? ¿Acaso eres mayor tú que nuestro padre Jacob que nos hizo este pozo? En fin, pero en el versículo 13 Jesús le responde, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse. Lo mismo te le digo yo a usted, cualquiera que utiliza los elementos materiales naturales de este mundo para saciar la necesidad espiritual, se quedará vacío. los elementos naturales de este mundo. Cuando hablo de elementos naturales, estoy hablando esposo, esposa, cosas que pueda comprar, promoción, estudio, trabajo, o también drogas, cosas que la gente utiliza para emocionarse. Todas esas cosas son pasajeras porque solamente llena algo en una forma breve y temporal. Así, el que beba de esta agua, las cosas naturales, se va a llevar un chasco porque no satisface. Pero Jesús dice, pero el agua que yo le doy, el que bebiere del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, dice aquí, porque el agua que yo le doy es agua que salta para vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Qué es el agua que el Señor da? Jesucristo dijo, todo aquel que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es la razón, querido oyente, por la cual usted mira, hay algunos de ustedes, y yo sé que hay mucha gente que no va a la iglesia, y ahí están escuchándome, sí, o me está mirando, a usted le digo, no va a la iglesia, pero cuando uno de sus amigos, de sus amigotes, viene al Señor y se convierte, dice, ah, yo no me convierto, porque si voy a la iglesia me van a quitar las mujeres, me van a quitar el juego, me van a quitar las drogas, me van a quitar... Y lo que mira es como que la iglesia le quita. La iglesia no tiene en sí mismo como institución, no tiene poder para quitar nada. El asunto es que cuando Cristo viene a su vida y a su corazón, es lo que le pasa. A ti te quitaron el baile, te quitaron las mujeres, te quitaron el vicio, te quitaron y ya no te goza. Está aburrido, no entiendo por qué está aburrido. ¿Quién le ha dicho a usted que yo estoy aburrido? Aquel que usted conocía que brincaba, que bailaba, que llegaba borracho, que llegaba drogado, que lo metieron preso con 5 DWI y ya no hallaban qué hacer y casi lo deportan, que ahora no hace nada de eso. No fue que le quitaron nada. El asunto es, lo que pasó fue que le dieron algo. A esta persona recibir el dador de la vida y recibir agua que salta para vida eterna, la necesidad interna, interior que hacía, que anduviera brincando como canguro el fin de semana en los salones de baile, o anduviera hueliendo con un popote cocaína como si fuera jugo de piña, o anduviera inyectándose, o anduviera drogando, o anduviera haciendo lo que anduviera haciendo, o tuviera 3 o 4 divorcios, y mirando a las muchachas, cuando recibió el agua que salta para vida eterna, ese día, lo que le impulsaba a él o a ella a hacer todas estas cosas, se detuvo. Porque vino algo superior o alguien superior que llenó todos los vacíos que en la vida y en el corazón de esta persona hacían que se inclinaran a estas cosas placenteras, pasajeras, temporales, que en última instancia dañaban su vida. Esa es la razón y es la verdad. Y mire, más adelante, Jesús sigue en este juego de palabras, le dice a la samaritana, debe buscar a tu marido. Dijo, no tengo marido, dice Jesús. Bien dice, 5 maridos ha tenido, y el que tiene ahorita no es marido tuyo. ¿Se da cuenta? Y en ese momento Jesús se revela como el Mesías, la esperanza de Israel, el que ellos, tanto judíos como samaritanos, esperaban. Suelta el cántaro y va a la ciudad y trae a toda la gente que ella conoce para tener una relación personal con Jesucristo. Esta es la verdad, por eso predicamos el Evangelio. Y esto es el secreto del cambio de nosotros. Cuando antes usted miraba que el vecino era un pendenciero, ladrón, drogadicto, pernicioso, y ahora usted lo mira transformado y dice, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que esa vida era una vida que gritaba por malformación, mala crianza, problema social, psicológico, vaya usted a saber. Y el alcoholismo, la drogadicción, el vicio, la maldad, eran sencillamente síntomas o acciones sintomatológicas de un problema espiritual profundo que había en el corazón. Y muchas veces a nivel externo, como muchos en la medicina quieren calmar el síntoma, pero no van a la raíz. Jesucristo viene a la raíz, llena cada rincón de esa vida sedienta y hambrienta, y la sed se termina, y se termina para siempre. Por eso siempre le invitamos nosotros a usted en este programa a que recapacite, y recapacitando, reciba a Jesucristo. ¿Cómo se recibe? Allí donde usted está, llámelo. Sí, ahí, dígale: Señor Jesús, dígalo, que se oiga usted mismo. Ven a mi corazón, llámelo. El que invoca el nombre de Jesús será salvo. Nombre es persona. Ven a mi vida, Jesús. Sálvame, líbrame, perdóname de mis pecados. Llena mi vida y llena mi vacío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Somos Diálogo Pastoral. Ya vamos a abrir las líneas telefónicas. Estamos en vivo. Radio y televisión. Radio 980 AM, 88.1 FM y las demás emisoras que nos transmiten. En televisión, canal 55.3 digital. Todos los días en vivo a esta hora y también de 5 a 6 de la tarde. La línea está abierta. Usted nos puede llamar al 713-991-5760 y arremeta con su pregunta. Nosotros estamos aquí para contestarle. 713-991-5760. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo. Ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, el Señor lo bendiga. Adelante. Hermano, es verdad que el único que puede cambiar al hombre que tiene vicios, hermano, es el Señor Jesucristo, porque en la iglesia donde yo voy tenemos un centro de rehabilitación para jóvenes que usan drogas, y yo puedo mirar el cambio en las personas, el Señor los cambia. Pero los psicólogos y todas esas cosas, hermano, salen sobrando. Lo único que necesitan es a Cristo Jesús, hermano. Yo lo he visto en la iglesia. Muy bien, Dios me la bendiga, hermana, ¿ok? Gracias por su comentario. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Adelante. Mire, mamá, le tengo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice aquí en Juan 49, donde dice el que no es contra nosotros, con nosotros es? Bueno, porque tiene que ver el contexto. El contexto allí es que habían otras personas anunciando a Jesús y los discípulos se lo querían prohibir. Sí. ¿Entiende? ¿Y por qué lo anunciaban? Sencillamente, quizás, aunque no era del círculo íntimo de los discípulos, no eran de los llamados del Señor, probablemente estas personas habían estado en alguna de las reuniones de Jesucristo. Y sencillamente estaban anunciando al Señor. Y lo que los discípulos pensaban es que como Jesús no los había llamado al círculo de los íntimos de él, quizá estaban usurpando autoridad, era lo que ellos pensaban, y Jesús le dijo: no, ellos han tenido una experiencia conmigo como ustedes la han tenido, no se lo quieran prohibir. A eso se refiere. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios le guarde a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo. A ver, la línea 1, a ver, por ahí yo creo que la línea 1 tiene problemas. Vámonos a la otra línea, la línea 2. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Bendiga, adelante. ¿Le oigo? Sí. Le estoy escuchando, hermana. Sí, pastor. Le quería hacer una pregunta. Le estoy escuchando, hermana. Bueno. La gente que me está mirando por la televisión, cuando le digo le estoy escuchando, ya le estoy escuchando. No puede esperar que usted pesque la voz, porque si no, el programa, tenemos problemas. Si yo le digo, le estoy escuchando, tiene que saber que le estoy escuchando. Inmediatamente comience a hablar y haga su pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo, mi hermana. Hello, le oigo, mi hermana. Bueno, ese es el problemita que tenemos con los hermanos que están mirando por la televisión. La voz va 12 segundos después. Una llamada por aquí, por ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante. La pregunta que tengo es acerca de la planificación familiar. Bájele a su radio, hermano, porque se nos vicia el programa. Bájele, por favor. Sí, lo siento. Es acerca de la planificación familiar como cristianos. ¿Es aconsejable o...? Usar pastilla anticonceptiva, usar preservativo, usar dispositivo intrauterino no es pecado. Lo que es pecado es abortar a propósito a una criatura. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Bueno, la línea 3 está abierta. Vamos a otra línea por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, tengo una pregunta. Adelante. En otras religiones o otras creencias, como dice el libro de Apocalipsis, que vio multitudes de personas salvas, ¿habrá en otras religiones salvación? No hay salvación en otra religión, porque ninguna religión que no presente solamente a Jesucristo como perdonador de los pecados y la fe en Jesucristo para salvarse, no lleva la salvación a nadie. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, adelante. Ahí no había nadie. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor. Adelante, le estoy escuchando. Gracias, pastor, muy amable. Mire, por favor, ¿será que usted me puede decir qué opinión le merece a usted lo relativo a la inteligencia emocional? ¿Cómo inteligencia emocional? No sé de qué estamos hablando. Inteligencia emocional, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Ese es un, digamos que la capacidad que tiene el ser humano para manejar todo lo relativo a los sentimientos. Se está usando mucho en el sector empresarial para efectos de lograr más productividad en los seres humanos. No, soy un estudiante del colegio bíblico y tengo un trabajo sobre esa actividad. No tengo experiencia ni sé de lo que... Entonces quería escuchar su opinión. No sé, no tengo conocimiento de esto, ¿ok? Ok, pastor, mil gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, tengo muchísima gente en México, en la ciudad. Ajá. Me dicen que no lo localizan. ¿Cómo les hago para decirle a ese pastor cómo lo localicen en la radio? Bueno, en la radio tiene que comprar un radio de onda corta. Ajá. Un radio de lo que se llama shortwave, onda corta. Y en la banda de 16 metros, en la frecuencia 17775, ahí me escuchan en todo el mundo. Ok, mi pastor. Ok, Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Adelante. No, buenas tardes, pastor. Te quiero hacer una pregunta. Mi hermana ha hecho su decisión de recibir a Jesucristo como su único salvador. La estoy administrando por medio del teléfono de larga distancia, pero ella sigue congregándose en la iglesia de los últimos santos, la iglesia mormona, y no... Tiene que salirse de ahí y tiene que buscar una iglesia cristiana verdadera. Pero, ¿cómo podría yo decirle qué vale su religión? No sé, no, es que yo no conozco esa iglesia. Yeah, la iglesia del mormonismo es una iglesia donde el profeta es José Smith. Es una iglesia donde cree que Satanás y Jesucristo son hermanos. Oh. Es una iglesia donde enseñan que Dios tiene relaciones sexuales y que los ángeles son hijos de Dios. Y es una iglesia donde enseñan que todos nosotros seremos dioses y que Adán es Dios también. Entonces eso es un arroz con mango, tiene que salirse de ahí. Sí. Bueno, muchas gracias, que Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga mucho a usted. Buenas tardes, está en el aire, adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Dios le bendiga. Adelante. Está en el aire. Sí, buenas tardes. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes, pastor. Le quiero hacer una pregunta. Estaba preguntando a una amiga, ¿en qué parte de la Biblia es que está cuando Satanás nació? Está en... Satanás no nació, a Satanás lo hicieron. Ok, cuando lo hicieron, ¿está en Deuteronomio? Está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. ¿Ezequiel 28? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, pastor. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Yo tenía una pregunta. No sé si antes ya se lo han preguntado, pero yo no lo he escuchado. ¿Qué significa? Bueno, ¿por qué hay una estrella en la bandera de Israel y por qué de seis lados? Esa es la estrella de David. Y la tradición, lo que se dicen, lo que yo sé es que esa estrella era la estrella que David tenía en su escudo. Cuando David salía a pelear, el escudo que usaba para protegerse tenía esa estrella, por eso se llama la estrella de David. Oh, bueno, gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Quería, si usted me podría decir qué significa G12. ¿Qué significa G12? No le voy a decir porque no voy a definir eso ahora, ¿ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Le escucho. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando una persona está pasando como una ansiedad, que siente que se le duerme como la mitad de la cara, la parte izquierda, y tiene como miedo y... En primer lugar, una persona que se le duerma parte del cuerpo, la cara, una pierna, lo primero, como médico le voy a decir, lo primero que hay que hacer es checar de que no haya un problema neurológico, de que no haya, hay que checar la presión, hay que checar que no haya alguna masa tumoral en el cerebro, hay que mirar todo eso. Si después de hacer los estudios, examen neurológico, buscar los reflejos, checar los reflejos, hacer el fondo de ojo y también hacer todo eso, entonces se hacen radiografía, estudios radiográficos, MRI en la cabeza, y si todo sale negativo, entonces hay que ir a la parte emocional. Entonces hay que ver si en verdad es por nervio. Si es por nervio, hay que tratar el asunto de nervio. Si la persona es cristiana, también hay que fortalecer su fe en todas las áreas. En otras palabras, hay que ver, pero yo comenzaría por el área física, y si sale negativo, entonces nos vamos al área espiritual y psicológica. ¿Ok? Bueno, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Buenas tardes. Oiga, pastor, un pastor de iglesia, digamos, cristiano, ¿es posible que se case otra vez si se divorció porque la mujer le fue infiel? Si la mujer le fue infiel. Oiga bien, un pastor o no pastor, que la mujer le haya sido infiel y él no tenga la culpa de esa infidelidad y él está realmente inocente, él no peca si se vuelve a casar, conforme Mateo 5:32, porque la que rompió el matrimonio fue la mujer, si él no tuvo la culpa. Ahora, si él tuvo la culpa, la cosa es diferente. Ah, ok. Igual eso sucede en un... Hermana, ya le contesté. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Te bendiga, pastor. Adelante. Quiero hacerle una pregunta con respecto al ayuno. Le oigo. ¿Cuántos tipos de ayuno hay realmente? O Hay ayuno natural, ayuno total, ayuno completo y ayuno incompleto. O ayuno parcial. Ayuno natural, ayuno total, ayuno completo y ayuno parcial. Entonces, ahora usted no va a decir, yo voy a tomar este estilo de ayuno. La necesidad por la cual usted está orando, que le induce a ayunar, es lo que va a decir qué tipo de ayuno va a hacer. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, buenas tardes. Mire, mi pregunta es esta, porque ya ve que en el libro de Eclesiastés se habla de los tiempos. Dice que hay tiempo de bailar. Bueno, ahí no está hablando de baile, de irse a la baile, a la cantina con la esposa o con la que sirve la cerveza. No es de eso que se está hablando. Ajá. El asunto es, la palabra baile viene de danza, de danzar. Ajá. De danzar. Y obviamente, en el pueblo de Israel, y claro, en la traducción, es lo mismo como algunas traducciones que yo me he encontrado, donde la oración, la palabra oración es prosercó o prosercomai, que significa acercarse. Sencillamente la han traducido rezar. Y en otras Biblias, orar. Pero vemos nosotros que es una mala traducción eso de rezar. Porque entendemos que rezo es una repetición de cosas. Oh, okay. Que no, ¿se da cuenta? Uh-huh. Entonces, la palabra clave es danzar. porque él danza lo que ocurría en el pueblo de Israel. La gente danzaba cuando se terminaba una guerra, uh-huh, y venían en victoria con pandero y danza. Okay. La gente danzaba de gozo, de alegría, y esto estaba ligado con el sentido religioso del pueblo, uh-huh, generalmente. Pero en la traducción han dicho baile, y como para nosotros baile es irse a la cantina con la con el esposo, la amante o quien sea. Ya por eso el concepto queda equivocado en la mente nuestra. Okay, muy amable, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Oh, Dios le bendiga, hermano. Mire, mi pregunta, yo apenas empiezo a leer la Biblia. Entonces, mi pregunta es en Génesis capítulo 4, versículo 16, cuando dice que Caín se fue ante el rostro de Jehová. Ajá. Se puso a morar en la tierra en condición de fugitivo, y luego dice que después tuvo Caín coito con su esposa. ¿Cómo pudo haber estado con una esposa? Si Señor, mil veces yo he dicho en este programa, ¿ah?, que Adán vivió 930 años. Ajá. Oiga bien, y en esos 930 años, léase más adelante Génesis capítulo 5 versículo 4, lea el 5:4 para que vea. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Okay. ¿Y cuántas hijas tuvo Adán? ¿Y cuántos pueblos no vinieron? Cuando Adán se murió, había un montón de pueblos ya formados que vinieron de Adán y Eva. Ok. Ándale, muchas gracias. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Que el Señor le bendiga, pastor. Amén. Una pregunta, pastor, y disculpe mi ignorancia. Escuché decir que había una Trinidad satánica. Bueno, eso es una forma de explicar. No es que haya algo que se llama Trinidad satánica. Oh. Es una forma de algunos pastores, cuando están predicando, decir, así como hay una Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el diablo pretende tener su propia Trinidad, que es el diablo como cabeza, el anticristo y el falso profeta. Pero eso es una alegoría, eso es un ejemplo. No es que... Oh, ok. Que el Señor me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Adelante. Sí, es para hacer una pregunta. ¿Le oigo? Sí, ¿a qué se refiere la Biblia? Es que en una parte de donde dice que la mujer no viste traje de hombre. A nada. Que la mujer no se parezca a un hombre. Y un hombre no ande como mujer, parecido que usted, cuando usted le mire, no parezca, no sepa usted si es un hombre o una mujer. Eso no tiene que ver nada con el vestido. Tiene que ver... No se refiere al vestir. No, señora, se refiere a que cuando usted ve a un hombre, usted sepa que es un hombre. Y cuando ve a una mujer, sepa que es una mujer. Gracias, Dios le bendiga, pastor. Eso tiene que ver con el travestismo. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Me llamó la atención cuando dijo que en alguna traducción rezar y otros orar. Uh-huh. Ahora, vamos a ver esto, que mucha gente ha adoptado esta palabra, padrinos, en la iglesia. Cuando dicen padrino de anillos, padrinos, eso como que está incorrecto para mí. Para mí también, pero ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, así nos toca. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga, bye-bye. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Quiero que me aclare una pregunta. ¿Es confiable la Biblia moderna? Porque así lo oí en una predicación. ¿Cómo confiable? ¿A qué Biblia se está refiriendo? Mande. ¿A qué Biblia se está refiriendo? Porque decía en la predicación que la Biblia moderna era más confiable que la Biblia antigua, que la versión 60. Pues yo no lo creo así, con todo el respeto del que lo haya dicho. Yo uso Valera 60. Ahora, ¿quiere ver cuál es la mejor traducción de la Biblia? Ajá. Reina Valera 1860 es la mejor. ¿Ok? Si quiere una buena traducción. Sí, muy amable. Dios le bendiga. Bye. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Ajá. Le escucho. Está en el aire. Adelante. Buenas tardes, hermano. Disculpe, respecto a lo que llamó la persona anterior, tenía una pregunta. O sea, en el sentido de que dice que cuando uno no puede desobrarle sobre el vestir, o sea, de que no está indicando cómo tiene uno que vestir. Está indicando moda, ni está indicando eso de pantalón y falda. En aquel tiempo todo el mundo usaba falda. Okay. Entonces no está hablando de pantalón y falda. Y la palabra pantalón viene de pantaleón. Okay. Comenzando por, bueno, ni nos metamos por ahí. Ahí se está refiriendo al transvestismo, ¿eh? A eso se está refiriendo. Okay, como yo no, la iglesia que... Okay, entonces... ahí yo creo que ya le contesté, ¿verdad? Okay, gracias. Bueno, una llamada, buenas tardes. Hello. Está en el aire, adelante. Ahí no había nadie, vamos a la otra. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le escucho, está en el aire. Ahí no había nadie, vamos a la otra. Y ahí no había nadie, vamos a la otra. Ok. Sé que hay gente ahí, pero quieren oírse en la televisión. Una llamada por aquí, buenas tardes, está en el aire, adelante. Gracias, pastor. Pastor, ¿puede un medicamento darle a uno seguridad? Bueno, un medicamento puede darle a usted sensación de seguridad, pero seguridad no le va a dar. Sí. Porque usted se bebe un medicamento, se bebe un medicamento y le cae un bloque en la cabeza, no le va a dar seguridad. Usted puede sentir, tener sentimiento de seguridad. Sí. Que, si, por ejemplo, usted tiene ansiedad y le dan un ansiolítico. Un ansiolítico puede ser un diazepam, un valium, tonopan, qué sé yo. Cualquiera de esos medicamentos, se le va la ansiedad, entonces se le va la aprehensión que trae la ansiedad y usted va a tener una sensación de seguridad. Oh, ok. Pero no tiene que interferir en la cuestión espiritual, ¿verdad? Yo no creo que interfiere con la cuestión espiritual. Mi punto aquí es que hay que tener cuidado de ser dependiente de medicamentos que son narcóticos. Eso fue lo que dije ayer. En otras palabras, si una persona está deprimida y hay gente que está deprimido que no le entran consejos porque están fuera del alcance de nuestras palabras. Yo soy el primero que le digo hay que internarlo en el hospital y hay una semana o a veces 15 días y comenzar una serie de tratamientos antidepresivos para evitar que esa persona se vaya a suicidar. Ahora, una vez que ya la persona salió de ese estado agudo, entonces no vamos a continuar toda la vida con la pastilla. Hay que ver por qué está viniendo esto. Pastor, si una persona tiene, por ejemplo, 4 o 5 años de tomar X medicamento antidepresivo solo o cualquiera. Le voy a decir, hay gente, hermana, hay gente que su problema de depresión es un desbalance. Es un problema de desbalance. Sí. Un problema en las serotoninas, en la dopamina. Sí. Sí. Esa persona va a tener tendencia depresiva toda su vida. Hay otras personas que usaron drogas narcóticas, sí, okay, y dañaron el balance químico de su cerebro, porque las drogas dañan el balance químico, y van a tener depresión toda su vida. No, porque es un asunto fisiológico, anatomofisiológico. Hay un daño en el cerebro que está causando esto, y la terapia, psicoterapia le puede ayudar. Ahora, ¿Dios puede revertir todo eso? Sí, Dios puede hacerlo. ¿Dios puede sanarle para siempre? Sí, Dios puede hacerlo. Pero si Dios no lo hace, esa persona quizás va a tener que tener tratamiento toda su vida. Amén. ¿Se entendió? Sí, le entendí, le comprendí muy bien, pastor. Dios mío, amable. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es esta. Mire, la Biblia dice que en la... que cada obrero es digno de su salario. Yo en la iglesia he notado que hay dos. Mire, yo no quisiera meterme a eso del salario del pastor y el problema interno de las iglesias. Bueno, que se agarre el diezmo. Es un problema, yo no quiero meterme en eso. Una llamada más, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Además quería yo preguntar si es lícito que un pastor... No quiero meterme en eso, si es lícito que un pastor o no. No vamos a estar metidos con los pastores y las iglesias. Esto es, si usted tiene alguna duda doctrinal, algo que podamos ayudar en su fe. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ¿qué tan mal puede hacer la marihuana al cerebro? Oh, la marihuana es muy mala. La marihuana tiene una sustancia activa que es el cannabidor, cannabidiol, tetradino, cannabinol. Y el problema de la marihuana es que se acumula, se mezcla con la grasa, con el tejido graso, y puede producir muchísimos problemas, no solamente a nivel del cerebro, sino que también se acumula en los testículos, haciendo estéril a la persona,